Los 20 duros. Los 20 duros. Turna cada vez. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Vivió deprisa, disfrutó al máximo y se marchó de forma sigilosa, como le gustaba comportarse. Ángel Muñoz, conocido por todos como Maestro Reverendo, la palmó el pasado 8 de septiembre. Ya puedo soltarme, esto de aquí no trabajo yo. Vamos a ser críticos y vamos a cuestionar su inteligencia. Debido a esta mutación, ahora debo de soportar toda clase de bromas. Vamos a ser hipócritas, como usted. ¡María de la Encarnación! No deberías burlarte de las cosas de la religión. ¿Te has escapado de casa? Claro, con el novio. Ajá, tú llamas al programa de Paco Lobatón. Persisten las dudas de la comunidad científica interestelar sobre la existencia de vida inteligente en el planeta Tierra. Usted mide la calidad de vida de un sujeto por el tiempo que es capaz de estar en el cuarto de baño sin que le den el coñazo. Se va a hacer abluciones, a pensar. Tu último acto de desobediencia. Bebo más de lo que tengo que beber. Maestro Reno, ¿qué tema vamos a tocar? El de siempre. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Acojonante las cosas que digo. Bien, ha sido un programa, yo creo que muy entretenido, muy divertido. El público parece ser que se lo está pasando bien. Muy buenas tardes, hoy es una tarde un poco surrealista, especial. Estamos de homenaje al maestro reverendo, se nos traga la lengua, las cervecitas, tenemos una nariz de plástico de cacatúa que no acabamos de encontrar. Y bueno, yo soy el Chato, está por aquí el Ruipe. Hola, Chato. El Darío. Muy buena, está la carraspera siempre. Y nada, que... El Darío es visita inesperada hoy. Sí, que no lo esperábamos, ¿verdad? No, no lo esperábamos. No quería venir, pero al final... Nos alegra la tarde. La verdad que sí. Pues ya estamos aquí el... Toda sea por mi público. Claro, tío, es que tienes que mirar más por la gente que nos oye. Tú imagínate. Luego vamos por la calle, nos tiran huevos porque no has venido tú al programa. Es una responsabilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué nos pues, va a contar? Hoy un poquillo del programa va de... Queremos hacerle un homenaje a lo que estabas diciendo tú, al maestro reverendo, que murió el 8 de septiembre. Y por eso también se empieza a escuchar por ahí cortes que sale Gran Wyoming. Y no sé, que para mí era un tipo bastante peculiar y carismático. Y que, bueno, que menos que dedicarle un programa con cariño, ¿no? Que yo creo que se lo merece. Que a mí me ha encantado, por ejemplo, buscar información de él. Yo creo que va a estar bien, ¿no? Tenemos... Bueno, vamos a contar cómo ha desembocado, que estábamos así en duda de si nos daba o no nos daba para el programa entero, porque es súper chungo encontrar material de él, ¿no? En la... Ahí por internet y esto hay muy poco material suyo. Pues material que salga él hablando, yo no he encontrado nada. Y vamos, por lo visto es algo peculiar, muy típico de él. Entonces habíamos pensado a lo mejor hablar de más personas también que han muerto este año, como últimamente parece que nos están dejando así muchos músicos y eso, pero bueno, que vamos a hacer así un mix. Vamos a hablar del maestro reverendo que nos apetece y ya luego cómo se tercie la cosa. Muy bien. ¿No? Pues, ¿cuándo queréis? Yo no sé, vamos a meter ahí un cortecillo que este sé yo que lo querías tú. Y ¿cuál? El de también del peor programa de la semana, ¿no? Como vamos a hablar el de los viajes Mari Carmen. Ah, vale. Que este quería. Que además, últimamente, ¿no os dais cuenta que últimamente está muriendo gente que antes no se moría? Ya, ¿eh? Sí. Son tiempos modernos. Toma cerveza. ¿Está gilipollas? ¡No! ¡Está en Canarias! Con viajes astrales, Mari Carmen, su espíritu visitará las capitales europeas mientras su cuerpo terrestre descansa con nosotros. Carnaval de Río de Janeiro por 3.200 pesetas. El Cairo por 1.695 pesetas. Para sus negocios, Puente Aéreo, 99 pesetas. Ya puede hacer el viaje de su vida, como Sor Torcuata, que ha conseguido por fin ver al Papa. Recuerde, viajes astrales, Mari Carmen, y viaje sin dinero, sin maleta, sin riesgo. ¡Viaje con la cabeza! Li li li li li, la la la la la, li li li li da di da, da di da da. Good morning, little school girl. Good morning. Bueno, Chato, cuéntanos ahí un poquillo de la vida de Ángel Muñoz, maestro. Bueno, vamos para allá. Murió con 57 años y me ha gustado un montón un artículo de, que se llama, bueno, que le dedican a él en especial, que se llama El hombre que pasaba por ahí. Entre las cosas así más peculiares que nos cuenta, él lo define como el Buster Keaton del bar La Aurora de Malasaña, que es el bar donde solía tocar en los años 80 una vez a la semana con el Grand Wyoming. Y por lo visto el autor del artículo que le dedican al maestro reverendo, pues solía ir bastantes veces por allí. Luego también tiene una dedicatoria de Fernando Palacios, que es director del El Oído Atento en el programa de Radio Clásica, quien lo define como un pianista insuperable para el boogie y el rock, y que era un músico genuino, vamos, de esos que tienen duendes. Seguimos, bueno, como también otro dato curioso o peculiar es que su padre era rector de la Universidad Complutense de Madrid, era un reputado franquista y el padre del reverendo. El padre del reverendo. Igual le venía de ahí lo de reverendo, ¿no? No, le viene porque tocaba el órgano en una iglesia de San Antón en la calle Hortaleza. Y entonces sus amiguetes, para cachondearse de él, pues empezaron a decirle el maestro reverendo. Que al final ya sabes con lo que pasa con los montes. Claro, sí. Es que buscando por ahí cosas, material suyo, venía mogollón de reverendos predicando y cosas. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Y nada, que lo que más me ha chocado es que es un tío súper discreto, que se le ve siempre como entre bambalinas, pero que ha estado en todos los tinglados, en todos los, no sé, ha tocado con un montón de músicos, ha sido arreglista, ha trabajado para un programa en la televisión gallega, Sabarín Club, ha trabajado con el Gran Wyoming, que es lo que más o menos conocemos así todos, y tiene varios grupillos, que el primero se llamaba Desmadre 75, que así como la cancioncilla más conocida, la de Saca el Whisky Chelly para el personal, que varios grupos la han versioneado, y no sé. Pero tú tienes la peña, cuando viera el peor programa de la semana y el Caiga Quien Caiga y estas cosas, con el maestro reverendo ni se le podría pasar por la cabeza que ese tío era el de Saca el Whisky Chelly para el personal. No, pues pero yo pensaba que era una canción así, digo, un poco como de estas de verbena. De verbena, ¿no? Popular. De verbena. Yo pensaba que también. Pero sí, la escuché el otro día y parece cachonda, ¿no? Una canción, y eran unos... Sí, muy cachonda. Unos juerguistas, ¿no? Y era una canción así cachonda. Hemos tenido ahí problemillas, pero caerá una canción, ¿no? Del Desmadre 75 este. Ah, vamos a ver. Y... Bueno, sigue, te estamos aquí interrumpiendo. No, lo que pasa es que tengo la sensación de que voy muy rápido con este tío, quería ir como más tranquilillo. Que, vamos, él es un músico de conservatorio, así también lo que quería un poco también decir. Y no sé, que ha sido arreglista de Miguel Ríos, de Los Hombres G, de Siniestro Total, de Platero y Tú. como... Vamos, que musicalmente es la hostia, ¿no? Sí, eso es lo que quería decir. Que ha estado, parece que no ha estado en ningún sitio, pero estaba metido en todos los fregados. Oye, está por aquí, yo no sé si igual lo podemos poner ahora, o luego del Rudy Armstrong Quartet este. Ah, también es verdad, sí. No sé si hay que contar algo al respecto. Que estaba en un grupo ahí bastante graciosillo, ¿no? El Rudy Armstrong Quartet, y estaba él por ahí metido. Pues vamos, lo peculiar son los instrumentos también que utilizan, ¿no? Que son como un aire como muy cachondillo. Vamos, que utilizan trompetillas de estar en la feria. El tipo lleva el Rudy como 4 o 5 y con eso son los que dan los conciertos. Y el maestro reverendo es el pianista del grupo. Pues no sé, ¿le damos ahí un poco al Rudy Armstrong Quartet este? Venga, vamos ahí. Bueno, los Rudy Armstrong Quartet con sus trompetillas que acabamos de escuchar. Quisiera ser, se llama la canción. Y bueno, cosas así peculiares también, que estaba yo mirando antes por aquí, que en la época de los 75, esto fue cuando había conocido también al Gran Wyoming, ¿no? Que en la de 75. En verdad es quien un poco le sacó a la fama, ¿no? Fue juntos como ellos triunfaron, ¿no? Tocando ahí en Malasaña y estas cosas. Sí, sí, sí, que formaron el grupo Paracelso. Es así como que ya cuando ellos empezaron a hacerse más conocidos. Y vamos, ya cuando también empezaron a tocar en el bar La Aurora, en el bar de Malasaña. Y bueno, ahí de grupo Paracelso un par de cancioncillas así como más conocidas, que están el Exhibicionista, La Titi del Rastro, creo que se llama. Y no sé si tenemos. Sí, hay varias por ahí que la peña puede buscar ahí de Paracelso. Está bien Paracelso, sí. Sí, ya es el estilillo este del Reverendo y el Wyoming, ¿no? Paracelso. Sí, canciones cachondas, de humor, que te partes de risa, la letra. Bueno, y para divertirse y para provocar, ¿no? Provocativa, eso es, peculiares. Y bueno, luego que tocaron, creo que tienen un disco que se llama El Maestro Reverendo y el Gran Wyoming. Que ya hay como la canción del tiburón que vamos a poner y estas cosillas. El tiburón, el tiburón. Con la mano entre las piernas, con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici, que a mí me hizo mucha gracia el otro día cuando lo escuché. Es la típica, ¿no?, del peor programa de la semana, es la típica, la canción típica. Sí. Tengo aquí, si queréis os cuento un poco lo que decía el Gran Wyoming, bueno, pues cuando murió, de la etapa esta, ¿no?, que se conocieron y que tocaban en la Aurora. Y decía el Wyoming, era un espectáculo caótico, si se le puede llamar espectáculo. Éramos muy salvajes y podíamos actuar en cualquier estado. Una noche, de regreso al camerino, me insistió en regresar al escenario porque no recordaba que llevaba 2 horas tocando. Vivió de manera trepidante y al límite. Se pasó la vida intentando que le partieran la cara, pero no lo consiguió. Eso es lo que sí recuerda el Gran Wyoming al maestro reverendo. Además, luego también, en la otra etapa, bueno, esto a lo mejor ya no viene, no es de esta época, pero en la etapa del Caiga Quien Caiga, también, que estaba el reverendo ahí con el órgano y los musiquillos, muchas veces los musiquillos, quitando al batería, que era un indio ahí, no sé si os acordáis, un tío muy grandón, yo no sé, debe ser algún batería famoso. Bueno, que el caso es que los músicos del Caiga Quien Caiga muchas veces también eran sustituidos por grupazos, ¿no? Y que hacían ahí como sus cameos con los músicos, ¿no? Y está también por ahí, si queréis rememorar, pues el Manera de Vivir de Rosendo, ahí con el reverendo tocando. Eso es. Y ahí, claro, yo siempre la cabra tira para el monte, pero hay uno de José L. y el Fino de Los Enemigos, ahí también en el Caiga Quien Caiga con el reverendo, que está muy guapo, está muy guapo. Lo tienes por ahí, ¿no? No, no lo he traído, pero bueno, si la gente busca ahí en YouTube, está fácil. Poner Los Enemigos y Maestro Reverendo, o Caiga Quien Caiga, o lo que sea, lo encontrarán fácil. ¿Ponemos algo de Paracelso o qué? Venga, vamos a escuchar al Paracelso. Venga, va. El Paracelso mola. ¿Cuál vas a poner? Vamos a poner la del Titi del Rastro. Ah, vale. Que además va así al pelo de todo el porvenir. Todo sí, que dentro de 2 días es domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Por la mañana en el rastro se junta la fauna local. El poeta pasota, el rojo que empacha los grises y la municipal. Pero cuando llega la piti que me mima, la fobia entera empieza a temblar. Porque si está de un bueno que no se puede aguantar. Todos vuelven el coco cuando ella pasa y les da la cara con el fular. Blind, but now I can see. Yeah, I used to be blind, but now I can see. All these years you've been cheating on me. Bueno, pues ahí estaba Paracelso, ¿no? Muy bien, güey. Ay, perdón. A la audiencia, por favor. No, estaba pensando que no, esto suena como últimamente nos da por los tópicos, pero esto es muy tópico. Pero es que es verdad, tío, es que yo no creo que hubiese mucha gente que viera el peor programa de la semana, ¿no? Pero es que la verdad es que ya no hay programas así medio decentes, tío, cada vez está la cosa peor. Vamos, yo no es que vea mucho la tele, pero es que tampoco te dan ganas. No sé. Es que no lo vi ese programa tampoco. Yo creo que era muy pequeño, es que no me acuerdo. Sí, yo era pequeño, pero me acuerdo de los chavanas y un día el martes o miércoles o algo así, un lunes o algo así a las 11 de la noche en la segunda cadena. Y era, pues eso, toda esta banda, ¿no? Los de siempre, ¿no? Pues el Pablo Carbonell, el Wyoming, el Reverendo, ¿no? Toda esta banda, pues haciendo el gilipollas. Lo censuraron porque hicieron una coña de la infanta, vamos, de una de las infantas que se había caído de un caballo o algo así y por eso lo censuraron. Y luego que estábamos comentando antes, ¿no? La cantidad es que es guapísimo, que también pues la gente que indague, luego se escuchan por ahí entre que hablamos y hablamos, se van escuchando cortes, pero que el de A Hostia está muy guapo, ¿no? Que ellos mismos hacen esta crítica que estamos haciendo, ¿no? Que van a hacer, y tú fíjate, que estamos hablando de hace, no sé, 20 años, pero ya estaba empezando a surgir todos los programuchos estos que hay ahora, y hay un sketch de un programa nuevo que van a hacer que se llama A Hostias. Y entonces, pues el programa es que se van a dar de hostias. Salen dos ahí hablando y nos vamos a dar de hostias. Y le mete una hostia. No, pues ese es el contenido. Ya ellos mismos están criticando. Al final eran programas de humor que tenían también su contenido, ¿no? No sé si lo hablábamos el otro día en el otro programa. Ya no me acuerdo dónde lo hablábamos, pero verdad que, digo, que antes era más. Antes era. Digo, las críticas era mucho más. Yo qué sé, estaba más. Momento ahí. Sí, que digo, se hablaba de todo, se criticaba, no sé, parece que se han aprendido ahora un poco. Han aprendido ya y está todo muy controlado, muy cortado, ¿no? Está súper controlado, nadie puede mover un pie, ¿no? Digo, así. Hay cosas que se decían antes que hoy son impensables, ¿no? De hecho, ya. Te da miedo, digo, a lo mejor te meten hasta en la cárcel, ¿no? Ya es lo que pasa, ¿no? De que ahora peña, como el Juan Ramón Lucas, este que está endiosado ahí porque le han echado. Que hay dos cosas. No. Uno estaba de ahí en Radio Nacional y era el conductor de Por las Mañanas, ¿no? Y claro, está ahí de repente endiosado, es la gran víctima de toda esta movida, le han echado a la calle. Es un tío que primero. A mi modo de ver, no tiene ningún tipo de compromiso, que no hace una pregunta comprometida, no la hacía, que no va a tener problema en encontrar curro y que encima está eclipsando a la cantidad de gente que están echando de Televisión Española, que hay mucha peña más, ¿no? No es la Ana Pastor y este tío, que hay guionistas, hay montadores, un móvil de peña que se está yendo a la calle. Y esos son los damnificados, pero esta gente que es muy poco incómoda, pues no sé, son como aradieses. Bueno, y el Wyoming sigue ahí en la Sexta también con el intermedio. Bueno, ahí mete un poquillo, ¿no? Vale, es que además, digo también que como que, digo, la propia lógica esta que tiene se lo come todo, ¿no? Digo, si tiene audiencia Wyoming, digo, está guay, a mí me gusta verlo cuando lo veo. Pero si tiene audiencia, pues ¿para qué lo vas a quitar? Como que claro, mucho, está ahí por eso, ¿no? Digo, que te puedes reír de lo que quieras y criticarlo, bueno, hasta cierto punto, cada vez menos. Pero digo, mientras tenga audiencia, pues que siga para adelante. Bueno, ¿y qué más cosas? No sé si contar algo más curioso del reverendo, Chato. Ahí. Pues así como datos especiales, ¿no? O sea, a mí lo que más me ha chocado es como él y el Wyoming, que eran como dos caras de la misma moneda, ¿no? Como que el Wyoming es un tipo súper comunicador, súper gracioso, como. Que se le da muy bien meter el dedo en la llaga y encima hacerte reír, y por lo visto el reverendo pues era un tío como más austero, como más silencioso, más callaico, que estaba siempre como ahí escondido y que no sé, que pues eso, que eran dos amigos, dos polos opuestos y digamos que funcionaba bastante bien. Hay por ahí otra notilla ahí, ¿no? Un poco de, claro, de gente que ha ido diciendo cosas del pueblo típico, ¿no? Cuando muere, pues a nosotros, como siempre, no nos ha dado tiempo a hacerlo en vida. Tampoco sé si se lo habríamos hecho si no se llega a morir. Yo creo que no, ¿no? No, yo creo que no. No lo habríamos conocido. Hay que halagar al muerto, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues, bueno, una más. Que está además también muy curiosa. Guapo, ¿eh? Que además era muy guapo. Era muy guapo, sí. Buster Keaton. Era como un poeta maldito del siglo XIX, decían, ¿no? No le interesaba la vida normal. Carecía de apego por el dinero y su objetivo era morirse pronto. Pero era un pianista insuperable para el rock y el boogie, como si hubiese nacido en Nueva Orleans. Que vamos, que yo creo que este es de los que para los colegas encontrárselo por ahí una noche por la calle debía ser peligroso, ¿no? Debía ser ya de juergote total, sí, tiene, ¿no? Tiene pinta de crápula, ¿no? Sí, hombre, sí. Y el Wyoming también. Sí. Hombre, las verbenas que organizaban en la Aurora esta mañana. Este más, ¿no? Este más. Guapa. Este ahí como a lo escondidillo, así a lo callado. Sí, son los típicos. Perla todas las noches en el bar. Son los típicos que son el más cabrón, ¿no? Luego, con su cigarrillo ahí callado. Que aguanta lo más grande, ¿no? Que la chita callando, está todo el mundo doblado y ellos siguen ahí. ¿Escuchamos el tiburón? Venga, vamos a escuchar el tiburón. Son para personas tensas. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Let's go and play a little bit of boogie. Mi novia solo me quiere para utilizar mi cuerpo. No salimos de la cama y yo me siento un hombre objeto y no está bien. Tengo un pasmo en los riñones que no puedo ni agacharme. Debería tomar medidas o esta chica va a matarme y no está bien. Y siento escalofríos cuando leo en su mirada un nuevo desafío de lujuria y perversión. Controla en su lascivia mi salud deteriorada. Yo fui su pasatiempo y ahora su única obsesión. Yo le di todo mi amor pensando que me quería, pero a cambio recibí tan solo pornografía. Sapo y rana, molinete, también disciplina inglesa. Y mientras ella trabaja yo entreno con una geisha. Que está muy bien, está muy bien. Estoy tan débil que se doblan mis rodillas. Ya he escapado de este trance y me he escondido en la buhardilla, donde vivo de milagro y a base de medicinas, con cuidados intensivos que me presta una vecina. Que está muy bien. Pero ahora ella piensa que lo mío es incurable, y como viaja mucho a Londres me ha traído un pene hinchable. Que va muy bien. Aunque yo por la edad no necesito ortopedia, pero oye, a ella le gustan esos enredos y yo... Hay que acoplarse a las modas que vienen, porque si no, se queda uno desfasado. Y yo no estoy por discutir mucho, la verdad. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Con la mano entre las piernas cuando voy montando en bici. Well, I'm gonna sing a song for all the girls that kick. Puso banda sonora a Sé infiel y no mires con quién, o La mujer de tu vida. Ejercitó de arreglista para Miguel Ríos, Los Ronaldos, Hombre G o Siniestro Total. Y participó en el Sabarín Club, programa infantil de la televisión gallega. Poliédrico e impredecible, Wyoming le recordará siempre por su verbo lacónico y apabullante. Llevo toda la vida luchando por no ser como tú. O se sufre, pero se aprende. Eran algunas de sus frases favoritas. Pues este era más o menos Reverendo, ¿no? Que había ganado premios, nos decías también, ¿no? Estabas sí, contando. Creo que ganaron con Paracelso 2 años el Villa de Madrid. No me preguntes cómo se llamaban los discos, porque me lo dejo en casa. Pero bueno, que sí, que ganaron 2 veces el premio y creo que a partir de ahí se empezaron a dar a conocer y ellos empezaron como a trabajar juntos, más, vamos, como... Sí, como que hicieron en equipo a partir de ahí. Pues nada, pues que al maestro reverendo de la tierra le sea leve, ¿no? Eso es. Que se la ha ganado. ¿Con la mano entre las piernas? Cuando vaya montando en bici. Por esos parajes de señor. Y una cosa antes de continuar, lo de... hay que volver a los Kikos, tío, porque las pipas me dan a mí carraspera de... ¿No? Bebe un poquillo. Sí, bebo cerveza, pero es que al final me voy a chispar aquí y la carraspera no... Los Kikos, no te creas, tampoco te dejan ahí un poco de... con una zapatilla en la boca, ¿sí? Pues bebes cerveza, pero no comas Kikos, así te chispas, pero no te da carraspera. También es verdad. Bueno, vamos a poner ahí un poco de una cosa de a ver si os suena. ¿Y qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? Está caliente. Está caliente, toma esta. Esta está más fresca. La semana que viene, cerveza fresca hay que tener, ¿no? Me dijiste, son las instrucciones. Tío, yo tengo 10 litros en mi casa. Pues al congelador. Ya, ¿no? Y de que llegas a puesto. Ya, me podría haber traído, se me olvidó. Es que he pensado igual, si es que se calienta. Pues no sé, pero la semana que viene tú me dijiste que el programa requiere mucha cerveza fría, ¿no? Para el personaje que nos visitará, ¿no? O sea, que eso hay que organizarlo bien. No sé si pondremos, prepararemos guión o no, pero cerveza fría hay que preparar. ¿A cuándo? Para la semana que viene, para el próximo programa. Que os invitamos a todos que lo escuchéis. Si queréis este, ya lo podéis dejar de escuchar. Nosotros vamos a seguir hasta una hora, pero lo podéis dejar de escuchar si queréis. No, que viene una parte interesante. Viene una parte interesante también. Menos, a lo mejor menos divertida, ¿no? Y a ver, vamos a... A ver, pero si otro monstruo. La cosa va de gente, ¿no? Así que, bueno, de dos personas que se han muerto, ¿no? El reverendo así principal que se murió la semana pasada. Y este que se murió en febrero, ¿no? Que quizá por lo que más se le reconoce, aunque para mí no es lo mejor, es por este tema. Nada, en la escuela de calor de Radio Futura, ¿no? Que, pues eso, quizás... ¿Se ha muerto el Santiago Serón? Pues no, Santiago Serón, que escribe muy bien, luego igual lo explicamos así un poco, pero en febrero pues murió Enrique Sierra, ¿no? Que aunque no era la cara visible, pues sí era seguramente el que más llamaba la atención, porque para los que no os ubiquéis... Sobre todo en los principios de Radio Futura, ¿no? Cuando enamorada de la moda juvenil y estas cosas, pues era el que salía tocando la guitarra con las pintacas, con las casas hechas de pintacas o pintillas, ¿no? Con la cresta y... Vamos, el Santiago Serón tenía pintillas así un poco, ¿no? Pero este es el inconfundible. Y... Bueno, pues es Enrique Sierra que quizá dentro de su amplia trayectoria musical, pues por lo que más famoso se ha hecho es por Radio Futura, pero fue también componente de Caca Deluxe, que también nos sonará, ¿no? Que fue pues el grupo mítico un poco del punk en España. Bueno, también eso está ahí. Sí, es punk, ¿no? Caca Deluxe, sí. Sí, es punk, es proto-punk ahí. Vamos, que se da ahí como los fundadores del punk en España, pero está ahí, yo diría, los fundadores del punk en España desde Madrid, que es como que en Barcelona luego estaba la banda Tapera del Río también, justo por esos años, que tuvo a lo mejor menos difusión de masas, pero que, bueno, que para mí son ahí los dos, ¿no? Bueno, pues estuvo en Caca Deluxe, que allí estaban pues Alaska, ¿no? Fernando Márquez el Zurdo, que luego este fundó, cuando se disolvió Caca Deluxe, este fundó Paraíso y luego La Mode, con Manolo Campoamor, con Carlos Berlanga y con Nacho Canut, que luego Alaska con Carlos Berlanga y Nacho Canut formaron Alaska y Los Pegamoides y luego Dinarama. Y el Nacho Canut también, que luego se salió y se fue a Parálisis Permanente. O sea que estaba ahí todo el meollo de la música de los 80 en España, con el Enrique Sierra, que se salió y pues fundó Radio Futura con los Auseron. Y bueno, no sé de Radio Futura, vamos, trayectoria larga, quizás Radio Futura es más conocido y quizás de Radio Futura no hay tanto que contar, ¿no? Yo me imagino que todo el mundo la ha escuchado, a Radio Futura, que a mí me gusta más al principio, ¿no? Luego al final ya están, se van ahí más como para ritmos así caribeños y latinos, ¿no? Y cumbia un poco y estas cosas. Pero es que, oye, este se ha muerto este año, claro. Sí, se murió el 17 de febrero, de una, creo que fue una enfermedad renal lo que tenía. Estos los que estarán, los que estarían es muy machacados, ¿no? Sí, claro, esta peña. Bueno, digo, lo estoy suponiendo. A lo mejor es de un tipo muy sano. Bueno, yo me imagino pues que... Digo, de... Porque todos se mueren a los 50 y pico por ahí de vida así. No... Sí, pues no sé, imagínate, ¿no? Pues, se ve abusado de alguna cosa. Finales de 70, principios de los 80 en Madrid, pues el mismo rollo, ¿no? Lo que mismo que hablábamos del reverendo, pues estaría este tío, ¿no? El rollo Malasaña y todo eso. Creo que Kiko Rivera también lo conocía y que a raíz de que en realidad estuvo también Kiko Rivas, dice. Kiko Rivas, perdón, que estuvo también ahí involucrado en realidad en la formación, o sea, que fue quien presentó ahí a determinadas personas con los hermanos Auserón y tal, que fue lo que permitió que se creara Radio Futura, así por lo que le digo. Un buen grupo, a mí me gusta Radio Futura. A mí me gusta, yo, bueno, hay mogollón de canciones, pues más buenas y menos buenas. Tiene unas cuantas que para mí son temazos. Luego tiene el disco estrella, pues es precisamente se llama Escuela de Calor, que es el disco que tienen en directo, que es un pelotazo. Y no sé, vamos a, voy a poner algo de Caca Deluxe, ¿no? Mejor, sí. Para quien, bueno, lo voy a poner y luego... Bueno, está sonando de fondo Paseo con la Negra Flor, de que está dedicada a los raperos y hijoperos, que mete ahí unas estrofillas, como 5 minutos de estrofilla, que son una pasada, ¿no?, de mitad de los 80. Para quien quiera especular sobre los orígenes y eso. Y de Caca Deluxe, no sé qué, no sé si habéis escuchado la de Viva el Metro, esta que es que tienen también unos cuantos temazos. La de Viva el Metro, que bueno, habla de que el metro de Madrid es el metro más feo de Europa y que encima viva que porque es caro. Eso es de finales de los 70, ¿no? Claro, yo creo que tiene mucho mérito que a día de hoy como que hablamos de muchas cosas, pero que tenía tenía mérito hablarlas hace 30 y tantos o 40 años, ¿no? Nosotros ya nos pilla de vuelta. Hace 30 años era el metro más caro de Europa. Bueno, ellos decían el más feo de Europa, que era ahora, caro. Ahora además el más caro. Sí, no sé, no me acuerdo del estribillo. Qué felicidad que sea tan caro el metro más feo de Europa es. Qué felicidad, sí, ese es el de estribillo. Qué felicidad que sea tan caro el metro más feo de Europa. Y bueno, y eso, que de Caca Deluxe, pues quien quiera indagar, no sé, igual cae a hablar también de ellos un poco en estos próximos días. Y de Radio Futura, pues lo que decía, que a mí me parece el directo, pues me parece como su mejor disco, ¿no? Luego el tío pues hizo más cosas ya en solitario, con su mujer, con el Santiago Auserón, pero ya no tuvo tanta repercusión. Sí que tuvo, como decíamos, de premios, tuvo dos Grammys el tío, pero como ingeniero de sonido. Es que claro, luego hizo cosas que igual no es lo que más pasa a la posteridad, porque hizo arreglos y estas cosas a Rosario Flores, a Jarabe de Palo, a gente así, ¿no? Pero tuvo dos Grammys el tío y todo. O sea que además de musicazo, pues era, bueno, un tío metido por en el mundo de la música. ¿Ingeniero de qué le dieron? De sonido. Sí. Hostia, Grammy para ingeniero. No, Emmy era, ¿no? Ah. Era el... Sí, sí, sí. Un personaje. Y hay por ahí un texto de lo que decíamos antes, de Santiago Auserón, que bueno, que escribió, lo sacó ahí cuando, pues al día siguiente de que falleciera este tío, que está bastante bien, ¿no? Que lo quiera buscar ahí entero, pues no es muy largo, pero está bastante chulo, ¿no? Pero dice cosas como, pues como muy chulas, ¿no? Y muy sinceras, ¿no? Dice ahí que está jodido, reconoce que llevaba pues años así sin verlo, que había hablado algunas veces con él, pero bueno, cuenta un poco como la enfermedad que tenía, pues le había llevado toda la vida con ella, ¿no? Desde que había empezado a ensayar, pues ya había tenido ahí como ataques en ensayos, historias y le reconoce, ¿no? Le reconoce mucho. Dice, Enrique Sierra fue el espíritu central, el magma de Radio Futura, a lo largo de todas sus formaciones. Los demás tirábamos para un lado o para otro, discutíamos a menudo, perdíamos la cabeza, mientras él permanecía tranquilo, elegante, educado, soltando en su momento la frase justa que nos ayudaba a verlo más claro. Sin su sentido de la sonoridad eléctrica, Radio Futura nunca habría cuajado. Su relación con la guitarra era muy particular. Nunca le preocupó hacer escalas. Ensayaba lo que había que tocar y punto. Su forma de pegarse el instrumento al cuerpo, de poner las manos sobre la madera, los dedos sobre las cuerdas, hacía que la electricidad le saliese como de dentro. Llenaba el espacio con un sonido depurado y listo para ser compartido de inmediato. Eso fue lo primero que me fascinó del local de ensayo, lo que me hizo desear ser parte de un grupo, más que cantar o salir en las fotos, formar parte del sonido eléctrico, sin dar lecciones, provocando nuestro mimetismo instintivo de la forma más natural del mundo. Enrique nos enseñó cómo sacar sonido de los instrumentos, nos proporcionó un espacio para imaginar cosas, la posibilidad de decir algo auténtico. Bueno, y sigue, cuenta más cosas, que me ha sorprendido también lo bien que escribe Santiago Auserón, ¿no? Y no sé, vamos a meter cancioncilla o algo. A poner una de Radio Futura, vamos a poner Han caído los dos, que está viendo el directo. Los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. aprendido y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir. Acontecerán los barcos sin rumbo y son dos maletas que van persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído los dos en la boca de un dios tenemos que sonríe mostrando sus dientes de acero. Bueno, pues ese era Enrique Sierra. Muy otro bien. Que nos ha dejado. Otro más. Que Dios lo guarde en su seno. Y que la tierra le sea leve también, ¿no? Bueno, y para acabar, pues ya sí, de una manera rapidilla. Vamos a poner. Tenemos tiempo. Tú, lo que haya que dedicar. Tranquilamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de Chabela Vargas. Que se murió hace nada y menos. Otra gran pérdida de... Que estuvo hace nada aquí en España, sí, presentando el último disco. No sé si la habéis escuchado. Es un poema, pero no es una canción. Es un poema que recita, ¿no? Poema menor. Yo no he escuchado el último disco. Sí que escuché entrevistas a un par de ellas, vamos, que Carne Cruda ahí. Creo que fue, no sé. Sí, ahí en la tele también. En Carne Cruda le hicieron un programa. Ya muy vieja, ¿no? Sí, estaba ya ahí... ¿Dónde está muerta? Que no da pena, ¿no? La verdad es que, ¿ves? Otro también que... Bueno, la verdad es que el programa a mí me gustaba, ¿no? El programa este, que otro endiosado también. Porque ese día, el día de la entrevista a Chabela, la verdad es que el tío también me pareció un poco apestosillo, ¿no? Que, hombre, pues se nota que ella está viejecilla y eso, y el otro ahí era como... Vamos, que se notaba que ella le respondía, pues, a su manera... Y el otro ahí como que le apretaba las tuercas, ¿no? Para que le contestara bien. Bueno, son impresiones personales. Bueno, pues Chabela, ¿no? Que también, digo, la conoce todo el mundo. La conoce todo el mundo y en especial la conoces tú. Bueno, La suerte de un día comidón. De rebote. Sí que la conociste, vamos. Sí, la conocí así un poco de rebote. Tú la conocemos, pero tú la conociste. Sí, un día en la residencia de estudiantes. Concierto o lo que sea, y se quedaba muchas veces en la residencia de estudiantes de Madrid. Y como había una amiga de tira que la conocía, pues nos dijo, vamos a comer, voy a comer con ella, amigo, si querés. Pero cuenta, pues, cuenta la historia, ¿no? De por qué la conocía. Pues la conocía porque, bueno, Chabela de siempre, ¿no? Cantaba allí en México, ¿no? Y creo que es de Costa Rica por ahí, no sé. Pero ha vivido, vive en México, ¿no? Sí. O vivía en México. Sí. Y nada, tuvo su época de cantar, no sé qué, y luego, pues, así una mujer así muy, con muchos excesos, ¿no? Y una etapa de su vida, pues, se alcoholizó, ¿no? Y estaba un poco olvidada y cantando en sitio, en tugurio, y un tipo de aquí de España, que es el, era el direct, era el que tenía la editorial Turner aquí en España, pues la vio por allí cantando en estos sitios y se la trajo para España. Y un poco la volvió un poco, la sacó del olvido, ¿no? Y la volvió un poco. ¿Una gira o lo que sí, sea? Sí, ya se hizo famosa, se volvió a redescubrir, ¿no? A Chabela Vargas. Sí, resurgió. Sí, no sé de cuándo, pero hace ya tiempo de esto. Sí, vamos, que para. Sí, para empezó a hacer conciertos aquí en España, no sé qué. Y para todos aquellos que se piensen que fue Sabina el que le hizo resurgir, pues que sepan que no, ¿no? No, no, fue este hombre, Manuel Arroyo. No, hay mucha gente que piensa que fue. No, que Almodóvar, fue, ¿no? Yo creo que el Sabina, yo creo que piensa más gente, ¿no? Que le. No sé, bueno, no sé lo que se piensa. Bueno, y nada, y esta chica amiga para su hija. Claro, porque tenían ya mucha relación, ¿no? Cada vez que venía a España, pues se veía. ¿Y porque en qué época fue cuando tú estuviste con ella? Hace 6 años, por ahí, 6 o 7 años. ¿Y qué te contaba? Pues nada, ya estuvimos comiendo con ella, ¿no? La verdad que no me acuerdo muy bien. Pues tenía que ser una tipa, pues, interesante, una mujer con, ¿no? Mucho carácter y gamberra, ¿no? Así. Un poco cascarrabia, me imagino que era la edad también. Porque ya era muy mayor, ¿no? Se ha muerto con 93, pues tenía 80 y largo. Joder, la verdad que una fortaleza. Pero además que llevaba diciendo que se iba a morir. Sí. No sé cuántos años, ¿sabes? Como 15, se ha tirado 15 años diciendo que este es su último concierto, este es mi último concierto. El mundo entero, ¿no? Ahí. Sí. Ya estas cosas, ¿no? Ahí. Dices, me voy a morir, pero no. Te mueres cuando te toca. ¿Y comisteis juntos allí en la residencia de estudiantes? Sí, la residencia. Estaba, ella se quedaba allí, no sé, habitaciones, a veces vienen artistas y se quedan. Y allí estaba. Incluso ahora el último disco que tiene. Entre algunas cosas que habla, pues habla de que ha estado en la habitación de Lorca, no sé qué, y un poco como que le inspiró el haber estado en la habitación en la que estuvo Lorca allí en la residencia de estudiantes. Sí, habla de él cuando sí. Llega. Es que el otro día lo escuché en la radio, eso. Y la escuché recitando, que ya, hombre, ya es una mujer así mayor. Hombre, a mí me gusta muchísimo, la verdad, me gusta muchísimo. Sí, está muy bien. ¿No? Así un poco como todo el tipo de relaciones del amor, ¿no? Habla del amor, ¿no? En muchas facetas, ¿no? Así, de la relación, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me caía también súper bien. Y, vamos, las canciones, las letras son muy bonitas. Sí, además la forma de cantar, ¿no? Así, una forma así muy teatral, ¿no? En verdad, claro, sí, la historia de... La historia, bueno, que estamos hablando de Chabela, pero que... como que la historia de Chabela era que, bueno, contar su vida, ¿no? Un día así con más tiempo y eso, pero la verdad es que está bien. Hoy que estamos haciendo así como más homenaje un poco, ¿no? A mí me hubiera gustado ver el homenaje que le hicieron ahí en México cuando ella murió, ¿no? Como que esa noche tuvo que ser un poco especial. La peña un poco ahí de jarana, de cachondeo, sí, la música de Chabela, de todo trapo. Tequila, ¿no? Me imagino. Y vamos, que tenía que tener ahí como algo también especial. Y la verdad que hubieras, vamos... Me imagino que fue una noche bastante bastante bonita. Ya, eso es otra cosa que, de la que se podría hablar, ¿no? De funerales a los que molaría ir. Sí. Además, eso me repito otra vez, pero es verdad que son de estas muertes que dices, bueno, está bien, se tiene que morir, ¿no? Digo, que no dan pena, ni dan tristeza, ni nada, ¿no? Una, persona que ya le tocaba, ¿no? Bueno, ya le tocaba, porque había vivido ya más. Había vivido la tela, ¿eh? Porque, vamos, Chabela tenía telita de historias que le habían pasado, claro. Y un montón de situaciones. Se ha bebido el manso, ¿no? En 93 años le ha dado tiempo a verse. La verdad que era una tipa muy peculiar. A mí me caía bastante bien. Sí, sí, pues otro tercer homenaje de hoy. Ya. Sí, ¿no? Luego tiene que ser curioso saber quién es su amante y todo eso. Bueno, eso ya son un poco condicionados de sociedad, ¿no? Pero tiene que ser curioso saberlo también, ¿no? Porque tiene que haber sido una mujer atractiva, muy atractiva, ¿no? Sí, dicen que era muy súper guapa cuando era joven. Claro, una mujer muy atractiva con ese carácter, ¿no? Y con esa energía que debe, ¿no? Que desprendía. Tiene que haber tenido amantes así bastante, no sé, conocidos, similares o lo que sea, ¿no? Amantes de mujeres, claro. Sí. Estamos repitiendo. En femenino. Por lo visto ella tocaba en un bar que se llamaba lo del Boulevard de los Sueños Rotos, que es lo de la canción de Sabina. Y para ir a su casa, salir de ese bar, estaba cuesta arriba. Y entonces de las trompas que se pillaba, pues subía cuesta arriba... Y se tropezaba y se caía para abajo y tenía que volver otra vez. Entonces, de ahí lo de la letra de Sabina, del Boulevard de los Sueños Rotos, pasan de largo los terremotos. Y es que es donde ahí la liaba ella pardas. Una personaje tenía que ser. Ya, verdad, estoy pensando, molaría ir a su funeral, pero molaría haberla conocido más en vida, ¿no? Sí, también es verdad. No, pues en vez de haber comido con ella hace 6 años, haber comido con ella hace 26. Sí. ¿No? Pues que te había pasado lo que estábamos diciendo antes, que igual habías comido y ya habías echado la tarde, la noche y el día siguiente. Pues sí. Pero bueno. Pues nada, ponte algo y nos vamos, ¿no? Pues yo creo que podemos poner, yo creo que le va muy al pelo poner de Chabela que te vaya bonito, ¿no? Para que vaya a todos bonitos, a todos los que se han muerto. Claro, a los demás también, pero a ellos, a todos en especial, que les vaya bonito, ¿no? A sí. Ella, al reverendo y a Enrique Sierra. Sí, brinda con alambre, aunque no sea tequila, no pasa nada, ¿no? No sí, pasa nada. Hacemos una sesión. Vamos a echar un brindis. Lo que pasa es que yo, por lo que veo, va a haber que echar el brindis ya con otra cerveza, porque esto está... Que nada, que la semana que viene más. ¿Quieres decir algo de los próximos programas, Darío, así o...? Pues es que ni me acuerdo de los próximos programas. Yo creo que hemos calentado así un poco motores para hablar ahora en los próximos programas así de los 80 ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver si salen. A ver. Digo, si salen, sí. Pueden ser muy interesantes. Vamos a hablar de arte, de cultura, de política, de acción y reacción, del punk, del punch, de todo. Y nada, y que os vaya bonito, que nos vaya bonito. Que nos vaya bonito. Eso es, con la mano entre las piernas. Cuando voy montando en bici. Hasta luego. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas